vil, todo puede ser, basta con querer. Que soñando vas, bailando bajo el cielo añil, un almendro en flor, con su ruiseñor, te dirá su cantar, si nací fue por ti, que vivir es soñar, y soñar es vivir. En noviembre o en diciembre puede ser abril, todo puede ser, basta con querer. Señor, te dirá su cantar, si nací fue por ti, que vivir es soñar, y soñar es vivir. En noviembre o en diciembre puede ser abril, todo puede ser, basta con querer.